los Pirineos fueron el primer sitio donde se realizó o escribió la primera ley contra la brujería, o sea, la primera ley que tipificaba la brujería como crimen, ¿vale? Entonces, todo el tema de la cacería de brujas, que lo conocemos, porque en Europa fue súper bestia, en la parte de la Europa protestante, en lo que es Alemania, en lo que es toda la parte más germánica, Holanda, la parte de Suiza, fue de 50.000 personas para arriba, ¿no? O sea, si miramos los mapas, ¿no? Estos que te ponen así como la redonda, los mapas de redondas, ¿no? Que te ponen tanta población. O sea, en el centro de Europa es brutal, ¿no? Entonces, en la parte de aquí, de la península ibérica, o del sur de Europa, no se consideraba tan importante porque numéricamente no fue tanta gente, pero sí que fue cualitativamente importante porque, de hecho, la primera ley que se hizo fue en el Pirineo, ¿no? Entonces, aquí la gente conoce mucho el proceso de Zugarramurdi, que seguro que os suena por la peli infame del Álex de la Iglesia, que es una banalización que te cagas de las brujas, ¿no? Pero que el proceso de Zugarramurdi es muy famoso porque ejecutaron en Logroño a 12 personas y fue como una intervención súper bestia de la Inquisición en un pueblo de Navarra. Y es como el más famoso que se empezó a estudiar ya históricamente con los documentos y tal, se empezó a estudiar como a principios del siglo XX, ¿no? Entonces la parte de aquí de Cataluña había quedado un poco como más difusa, pero sí que fue una zona importante numéricamente. Entonces, este primer documento que os hablo es de 1424 y es un texto que se llama Les Ordinations de les Valls d'Àneu. En este texto que hacen los señores feudales allí arriba en el Pirineo, ellos ya hablan de que hay unas prácticas que se tienen que perseguir, que hacen hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, y que son unas prácticas que las castigan de un modo súper duro, o sea, pagarán con el cuerpo. Entonces los castigos eran súper bestias. Justo de ese año... no se encuentran juicios, pero sí que hay referencias en libros de que hablaban de que habían ejecutado a muchas brujas en los Pirineos porque hacían estas prácticas que atentaban contra la vida, ¿no? Y son crímenes contra la reproducción social y contra la reproducción de la vida, ¿vale? Entonces, en este mismo documento hablan de que las personas que practican la brujería pueden matar niños, pueden provocar tormentas que echen a perder los cultivos, matan animales, provocan enfermedades, se convierten en animales y entran en las casas, ¿vale? Y esto era considerado un crimen que se pagaba con la muerte, ¿no? Entonces, toda esta persecución empieza en los Pirineos y luego se va como extendiendo. Este tema, que era como más marginal o así, en lo que es una generación de historiadores e historiadoras, más historiadores que historiadoras, se ha estudiado mucho desde un punto de vista masculino, entonces no le dan tanta importancia al género en sus trabajos. Todos estos estudios hablan de que había como una zona, que era la zona pirenaica, ¿no? Que engloba lo que es Navarra, Aragón y Cataluña, ¿vale? Y luego hay como otras zonas, la zona más de los Alpes y la zona de Italia, que serían las más antiguas de cuando se empieza a perseguir a estas personas consideradas brujas, ¿vale? Entonces, en este proyecto que hicimos, lo que se quería hacer era una exposición, de hecho está ahora activa, es una exposición de toda la parte histórica de todos estos juicios. Y entonces, bueno, pues se puede ir ahí, consultar, mirar los juicios, los testimonios y tal. Y por un lado era la expo, hablando sobre todo de los Pirineos, y por otro lado había todo un apartado de historia oral, ¿vale? ¿Por qué? Porque se encontraron indicios de que todo este fenómeno de persecución de mujeres y de creencia en la brujería ha persistido hasta el siglo XX. Entonces, lo de la memoria de las brujas no es de que vayamos a preguntar a gente mayor de la actualidad que nos hablen de algún caso entonces. No, lo que pasa es que la creencia persistió tanto que hay muchas casas en los Pirineos que se han quedado con el estigma, ¿vale? En que gente en la actualidad cree que allí igual vive alguna bruja. O sea, que las mujeres de esas familias son brujas y que tienen el poder de hacer daño a la gente, ¿Vale? Entonces, la creencia popular no asocia tanto a la bruja como a la persona que es curandera, que utiliza magia, que utiliza hierbas y tal, que es como la visión que tenemos nosotras, sino que es más, es un ser antisocial y es el mal por definición. Es como la Eva, ¿no? Sí, todos son también esquemas muy bíblicos, ¿no? Y de cómo se concibe la mujer en el mundo católico, ¿no? Entonces, se descubrió de que en estas casas donde se considera que las mujeres practican la brujería, eran casas que las mujeres de esas familias habían sido juzgadas durante los años de la gran cacería de brujas, ¿vale? Entonces, a través de este indicio se dijo, wow, miremos si en el resto de la provincia de Lleida pasa lo mismo y vayamos a hacer entrevistas a la gente mayor que nos cuenten de casas, de sitios, ¿de acuerdo? Y que busquemos a ver qué historias encontramos. Entonces, a mí, como me contrataron como antropóloga para que hiciera entrevistas en la parte plana de Lleida, ¿no? Empecé por mi pueblo y luego me fui para Cervera, Tárrega, la parte del Segrià, y entrevisté gente de varias edades. Las entrevistas más guapas eran gente de 80 y 90 años, porque hasta la Guerra Civil Española la creencia en la brujería estaba muy extendida aquí. Y es algo que se ha olvidado bastante. Pero todas las historias de mal de ojo, y hay muchos casos de conflictos entre vecinos, de acusaciones, que es de embrujos, y luego se llama al especialista ritual para que desembruje, y hay un conflicto y tal, y al final se acaba resolviendo, ¿no? Entonces hice como toda esta investigación, ¿vale? Como no tengo el PowerPoint, me voy ya, yo como por las ramas. Volvamos, papá, retrocedimos. El fenómeno de la cacería de brujas tiene muchos tópicos, ¿vale? Porque siempre lo asociamos a la Inquisición. Claro, la Inquisición tuvo un papel muy duro en el proceso de Zugarramurdi, porque fue como una entrada a un territorio euskaldún por parte de una institución que era de la Corona de Castilla, que no era el territorio, pero hacía como 2 décadas que habían conquistado Navarra. Entonces, esa entrada allí de la Inquisición fue vista como, wow, como una entrada de un tribunal extranjero, ¿no? Entonces, hubo un conflicto en un pueblo en que se consideraba que había una chica que venía de Francia que decían que había embrujado a una vecina. Se resolvió entre los vecinos, pero cuando llegó a la Inquisición, llegaron, hicieron toda la investigación y fue una investigación que lo que hizo fue crear el pánico social, ¿no? Si en un sitio que había una acusación de brujería, al cabo de 2 años hay más de 2.000 personas procesadas, igual es que es esta intervención la que crea las brujas, ¿no? Porque generas un pánico social en que la gente lo que hace es empezar a delatar a las vecinas y a los vecinos para no pillar tú. Entonces, esto es como el caso más conocido, pero de los 5 inquisidores que fueron allí, había uno que era el Alonso de Salazar, que era como un inquisidor, que era un juez, que era como tenía como un punto más científico, ¿no? Y entonces él empieza a ver que ahí le desencajan los testimonios, porque dice, es todo en base al rumor, de la vecina me ha dicho, que la otra me ha dicho, que esta señora se ha ido por la chimenea y que se ha convertido en animal y que luego ha copulado con el diablo en un prado, y era como, pero a ver, ¿esto cómo se puede comprobar? Porque era un tío más empírico. Entonces, a partir de ahí hay como todo un cambio en la Inquisición, en que hay algunos inquisidores que empiezan a tener una perspectiva como mucho más jurista y mucho más de las pruebas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en Cataluña, casi todos los procesos que hubo, que hay documentadas por la historiografía, 400 casos de ejecuciones en 200 años, pero hay miles de procesos, ¿no? Y no los hizo la Inquisición. La Inquisición hizo algunos, pero casi todos eran tribunales locales. Eran tribunales de los señores feudales y tribunales civiles, ¿vale? Y esto es como un poco el primer tópico que hay que romper hablando de este tema. Esto no lo digo yo, ni digo nada nuevo, porque esto vienen diciendo los historiadores desde principios del siglo XX, ¿no? Entonces, lo de la Inquisición ha llevado como a muchos debates, porque hubo un texto, ¿no?, de un historiador muy famoso que decía los salvadores de las brujas. De hecho, la Inquisición, en muchos procesos en que las familias, las que tenían más recursos, podían recurrir, era utilizada como una instancia superior para llevar el caso a que lo revisaran, y como no lo veían claro, condenaban al destierro, pero no ejecutaban. Claro, la Inquisición en Cataluña era vista como un tribunal extranjero, porque era de la Corona de Castilla, entonces no tenía competencias. La Inquisición perseguía herejías. O sea, aquí en Barcelona, en la Plaza del Rey, hicieron mogollón de autos de fe y ejecutaron a muchos judíos conversos, ejecutaron a muchos protestantes y ejecutaron a muchos moriscos, ¿no? Y mucha gente se fugaba, entonces quemaban su figurita. Entonces, personas acusadas de brujería ejecutaron algunas, pero en algunos momentos muy puntuales, porque el juez inquisidor era abiertamente fanático, pero muchos otros tenían como otro rol, ¿no? Entonces esto aquí genera un debate, porque es bueno, salvaban las brujas, eran buenos, eran malos, fue omisión. Entonces, durante mucho tiempo se estuvo aquí ejecutando a muchas mujeres y la Inquisición no intervenía, ¿no? Y hay quien dice que miraba para otro lado, hay quien dice que intentaba mover hilos, tal, ¿no? Entonces, todo este proceso aquí de ejecuciones dura 200 años. Se empieza en 1424, que oficialmente, el Estado, eran territorios feudales, de 1424 a 1722, creo que es, estas son más de 200 años, se ejecutan a más de 400 personas. Y estos casos cada vez van saliendo más. Entonces, no están en el Archivo General de la Inquisición. En el Archivo General de la Inquisición había algunos casos, pero van saliendo de tribunales locales. Entonces, la mayoría de los casos que se saben es porque los tienen ahora los museos comarcales o hay muchos casos, por ejemplo, en el monestir de Poblet, están dispersos. Entonces, lo que se ha hecho en los últimos años es, pues siempre hay algún historiador o alguna historiadora de que ha hecho un estudio de caso local, una monografía, y han ido saliendo muchas, ¿no? Y hasta que las han podido juntar todas, han podido ver como un patrón de lo que pasaba. Entonces, el patrón de lo que pasaba era que empezó en los Pirineos, y en los Pirineos fueron bajando hasta el Pla de Lleida, estos primeros, pongamos, 100 años, y luego se va extendiendo hasta toda la parte meridional, hasta el norte de Francia, ¿no? Entonces, tenía aquí un mapa que lo podíais ver y cuando ves el mapa, te das cuenta de la envergadura de la historia esta. Es como cuando te vas a las manis o a las concentraciones por asesinatos de mujeres, por feminicidios, o el 25 de noviembre, cuando pones todos los nombres de las víctimas que dices, ¡guau! Pues es cuando ves todos los nombres de las ejecutadas, dices, hostia, esto porque en los libros de historia salió tan poco. Ahora ya lo están empezando a poner, ¿eh? Pero es como algo que es importante, pero que ha quedado un poco como, como anecdótico, ¿no? Entonces, ¿cómo eran estos casos? Estos casos, los señores feudales y los, digamos, alcaldes, los batlles, ¿no? De la época. Ellos tenían como la potestad para detener una persona y esa persona no tenía derecho a recurrir. Y se hacían una especie de una cosa que se llama aforamiento. El señor feudal rompía con la ley catalana, ¿vale? Entonces se aforaban, decían, rompían toda relación de vasallaje de tal con toda la legislación para que las familias no pudieran recurrir. Entonces ellos quedarían como desprotegidos, pero las personas acusadas también. Entonces nadie podía apelar a la ley general. Y entonces eso se resolvía en el territorio, con lo cual era una indefensión absoluta y realmente no se sabe cuántas personas fueron procesadas, ¿no? Porque hay que ir encontrando pues, los documentos. ¿Cómo se hacían estos procesos? Estos procesos, lo que se ha ido estudiando a través de los casos es que estaban todos basados en el rumor. Entonces eran unos procesos que no había garantías para las personas juzgadas ni tenían derecho a la defensa y entonces casi todos tienen como el mismo esquema. Porque, claro, pues tenían sus manuales, ¿no? De brujas y brujería, y entonces bajo tortura se conseguían unas confesiones, que todas eran muy parecidas, entonces se conseguía como toda la implicación de los vecinos que señalaban, y casi todos los juicios eran porque o habían la bruja como infanticida, o sea, la acusación más grande y la que es más generalizada es que mediante la mirada o el contacto con algún niño, pues lo había matado, ¿no? O si no también, pues provocar enfermedades o matar animales. Entonces, todas las acusaciones eran de este tipo, esto se pagaba con la vida, pero los testimonios eran rumores, se basaban en el rumor. Me han dicho que me han dicho, porque yo he visto que se ha convertido en gato y tal, ¿no? Entonces, toda esta maquinaria de funcionamiento estuvo activada durante 200 años... Y hubo momentos en que fue mucho más bestia y generalizada, ¿no? Hay gente a veces que habla de histeria colectiva, pero es como una palabra un poco así tiene mucha connotación de género, sobre todo. Entonces, hay historiadores que prefieren hablar de la Gran Represión. La Gran Represión aquí, que es el momento de locura más bestia, es en el siglo XVII, cuando hubo un fenómeno bestia, que fue un diluvio que inundó casi todo Cataluña, que se llaman el Gran Diluvio, que fue en 1617, se inundó medio Cataluña. Entonces, los tres años siguientes hay una de casos de ejecuciones en un montón de pueblos brutales. En el Vallés hay muchos casos. Yo no sé si os suena, por ejemplo, en Viladrau hay como mucha fama de historias de brujas, que tienen hasta la fiesta Vallgorguina en el Montnegre, en Terrassa, también hay todo lo que es la parte del Vallés, ¿vale? Que son como los procesos más, digamos, recientes, ¿vale? Pero que fueron como los más masivos y los más bestias, ¿no? Entonces, todos estos procesos también venían ayudados por una figura que era el cazador de brujas. El cazador de brujas era una persona que era un experto, que estos alcaldes o estos señores feudales llamaban, entonces venía el experto, revisaba y decía, es bruja porque tiene esta marca en la piel o porque le hemos hecho hacer no sé qué. Entonces es una prueba clara y evidente de que es una bruja, y entonces mediante toda una presión colectiva brutal, esta persona era juzgada y era ejecutada en la plaza del pueblo, o sea, así tal cual, ¿no? O sea, te imaginas como la envergadura de la situación, y es súper bestia. Estaba la semana pasada, se hizo un evento con Silvia Federici en el Ateneo Candela en Terrassa, y estaban las compañeras del Comité de Huelga Feminista, y ellas han estado como trabajando el caso de unos procesos en Terrassa que juzgaron a 7 mujeres. Una era la tafanera. Y el Museo Comarcal ha trabajado súper bien estos casos, están transcritos, hay un libro y tal, hay una escritora de la ciudad que está preparando todo un libro sobre las mujeres en Terrassa y tal, y entonces estuvieron como explicando todo el proceso, y es súper bestia todo el nivel de castigo colectivo, que es un castigo además misógino, ¿vale? Y concretamente en el caso de Terrassa, por ejemplo, el perfil de estas señoras era de vulnerabilidad y en defensión total, porque muchas de ellas eran inmigrantes francesas, ¿no? Entonces, inmigrantes francesas más pobres y señoras mayores, viejas que estaban solas. Entonces es un perfil ideal para castigar públicamente, ¿no? Lo que se ha encontrado estudiando todos estos casos es que el perfil no acaba de estar, va cambiando, ¿no? Pero las primeras que pillan son las hechiceras, que la hechicería sí que era un trabajo que era femenino, porque se creía mucho en la magia, ¿no? Entonces la hechicera era la que te daba un conjuro para el amor, para tal, para no sé qué, o te podía curar, o te daba una cosa. Cuando empiezan estas leyes, las primeras a quien persiguen es a las hechiceras, ¿no? Pero luego se va como ampliando y empiezan a perseguir a mujeres que son de un origen social más pobre. Y cuando llevan 200 años de persecución, las personas más perseguidas son las migradas, ¿no? Con lo cual hay un claro perfil social de persecución de determinados colectivos, ¿no? Sí que también muchos historiadores dicen, sí, pero también había mujeres de clase alta. O sea, la extensión del fenómeno llega a ser tan bestia que hasta se persigue a mujeres de la nobleza. Estas eran las que tenían recursos para recurrir, ¿vale? Y eran las que muchas veces pues, las sacaban al destierro. La que no tenía recursos era condenada, ¿no? Entonces, en todo este fenómeno, lo que se ha descubierto, y es interesante, y en la exposición lo poníamos, es como las narrativas de los testimonios de los juicios se parecen mucho a entrevistas que se hicieron, que Pau Castell, que es un historiador que ha hecho una tesis que engloba todos estos casos, se parecen un montón a las entrevistas que hacía en 2010 a señores de la Vall Fosca. Y ellos cuando hablan, y eso lo tenía puesto aquí en el PowerPoint, cuando ellos hablan y hablan de, es que esta vecina que me hizo el discurso como habla, es casi igual que las declaraciones de los juicios de 300 años atrás, ¿no? Entonces hay como una reproducción de estas historias que se queda como en la mentalidad colectiva, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en el siglo XVII ven que se les va de las manos, o sea, después de esta represión bestia y colectiva que llega como para arriba en Perpiñá, creo que llegan a condenar a 19 mujeres que las ejecutan, o sea, se va de las manos, ¿no? Entonces ya interviene la corona, intervienen las instituciones monárquicas, o sea, ya llega a altas esferas y Felipe II prohíbe la persecución de la brujería. brujería y destipifica la brujería como crimen y empiezan a construir también como toda una visión de que eso fue fruto de un fanatismo religioso de la Edad Media, eso era fruto de la avaricia de los señores feudales y esto aquí ya no pasa. Entonces lo ponen a la papelera de la historia y esto forma parte del pasado, ¿no? Entonces ahí es cuando viene toda una parte que es cuando Silvia Federici habla de que la cacería de brujas va de la mano con el nacimiento del capitalismo, ¿no? Porque es un modo de disciplinar a las mujeres y hacerlas encajar a lo que el nuevo sistema requiere, ¿vale? Entonces aquí es donde no hay tantas investigaciones, pero que molaría estirar más, que es como algo que tengo así en mente, de ver qué pasa en esos siglos, porque la creencia en la brujería continúa y continúan habiendo casos aislados y hay muchos linchamientos populares en muchos pueblos, ¿vale? En los Pirineos hay varios y en un pueblo de Lleida que se llama Biosca hay uno en 1806, que está documentado por el cura del pueblo, que luego le escribe una carta al bisbe de Solsona y tal, y hablan de este caso, ¿no? Y entonces es un caso de una acusación de brujería a una señora muy anciana, que la intentan asesinar dos veces y finalmente la queman en la plaza del pueblo. Esto ya en el siglo XIX, ¿no? Y encontramos casos, o sea, dura muchos años, y nos da cuenta del nivel de violencia y de disciplinamiento y de castigo público a esas mujeres que no acababan de encajar o que eran molestas, ¿no? Entonces, casi todos los perfiles son mujeres mayores. También se persiguió muchas viudas y se persiguió algunas hechiceras y muchas inmigrantes, ¿no? Entonces, que hay mucho tópico. Este es como el segundo tópico a romper, es el de la bruja que maneja las hierbas y qué tal. Y sí que hay en los primeros años como una especie de persecución de esos saberes populares, pero luego hay como una connotación muy social también. ¿Vale? Entonces, para irnos ya al siglo XX y contaros algunas batallitas de las historias que encontré, pues hice como algunas entrevistas a personas mayores y me comentaban historias en que la casuística de las relaciones era como muy parecidas a esta historia que de este pueblo que os hablé, de esta señora que quemaron en la plaza, se parece un montón. Y casi todas las historias relacionadas con brujería están protagonizadas por mujeres. Hay algunas en que hay brujos también, ¿vale? Y todas hablan de historias súper moralistas en que la bruja es un ser envidioso que quiere lo que tienen sus vecinos o sus vecinas o quiere hacer daños. Y como es un ser envidioso que genera el mal, pues tiene que ser castigada. Y casi toda la moralidad de estas historias, ¿no? O sea, la carga de esas historias va por ahí, ¿no? Entonces, hay los casos más claros son de señora anciana que está pidiendo limosna. Y como pide limosna y la gente se la niega, ella se enfada y les echa un mal de ojo. Entonces, por la noche, se pone enfermo alguien de esa familia. Entonces, la familia piensa que ha sido la bruja y que ha sido ella. Entonces, tienen que ir a consultarle a alguien para que corte el embrujo y así cazará a la bruja. Pues historias así hay bastantes, ¿no? Encontré una en mi pueblo de una señora que me decía a mi abuela cuando era pequeña que no podían pasar por esa calle porque esa señora donaba mals, ¿no? Y cuando tuve recogida la historia dije, hostia, súper parecida a la historia de Biosca, de esta señora que mataron. Y el discurso es muy parecido. Entonces son como estos mecanismos sociales que dices, wow, ¿por qué se reproduce lo mismo, no? Entonces hay una cuestión de pobreza, hay una cuestión social, hay una cuestión de principio de escasedad, que es el principio capitalista, ¿no? Es como los otros tienen, pues yo quiero, ¿no? Y es la envidia. Entonces todas las crisis de brujería siempre están relacionadas con la envidia. Eso en África, que la brujería es un fenómeno súper importante y muy complejo, siempre está relacionado con la envidia, ¿no? Pues aquí también. Entonces, investigando más esta historia de esta señora de mi pueblo, entrevisté a otra señora. Y me dijo, claro, le llamaban la machete. Y yo pensé, hostia, la machete de machete, ¿no? Y fui investigando y me dice, no, pues que la machete no huere de bruxa. La machete es que era molt macho. Es que era molt macho y su madre, habían venido de Andalucía. Dice, su madre era una mujer vieja que chillaba mucho y que tenía muy mal carácter y que los niños siempre iban y le tiraban piedras y todo el mundo decía que esa mujer podía enfermar a la gente. Y su hija también heredó la fama de bruja. Y ella me decía, es que estas brujas no lo eran, lo que pasa es que todo el pueblo las tenía señaladas. Pero otra señora que entrevisté sí que me habló de un caso de embrujo de una sobrina suya, pero es que está relatado, fue como en el año 1920, una señora súper mayor, súper bien relatado, todo el conflicto que tuvieron, se fueron a un curandero, pusieron las tijeras debajo de la cama, entonces perseguían qué hacía la vecina, luego se fueron por la tarde a buscarla y tal. Y luego, para asegurarse, tenían otro truquillo que era cuando el cura dictaba misa y tenían la sospecha de que había alguna bruja, dejaban el misal, que es donde tienen la Eucaristía, si dejaba el misal abierto, la teoría decía que las brujas no se podían mover. Entonces, él lo hacía a propósito, dejaba abierto, se iba todo el mundo, y la que se quedaba en el banco era la prueba de que era una bruja. Esta manera de cazar brujas está en mogollón de historias, o sea, en muchos pueblos. La gente mayor te dice, la manera para descubrir si alguien era bruja era haciendo esto en la misa, ¿vale? Entonces, esto da cuenta de lo extendida que estaba esta creencia, y había como mogollón de rituales y mogollón de truquillos para cazar las brujas, para sacarte el mal de ojo, hay oraciones para el mal de ojo, hay la planta esta que es la Euzquilore, que está en Euskadi, que es ese cardo, que es como un sol, y tiene unas hojas así puntiagudas, no sé si lo habéis, después la buscamos. La Euzquilore, que es la planta, la flor del sol, aquí se llama Carlina, esta planta la ponían en las puertas de las casas porque significaba protección del hogar, ¿vale? Luego hacían un montón de rituales domésticos de protección de los bebés cuando nacían, pintaban las ventanas de color azul. Entonces la gente hacía como un ritual, como engañando a las brujas. ¿Ves mi hijo? Pues no te lo vas a llevar. ¿Ves mi hijo? No te lo vas a llevar. Entonces ponían como unas cáscaras de huevos en un platito debajo de la cama. Si al día siguiente los huevos estaban rotos, es que era que el niño le habían dado un embrujo y que se lo llevaban las brujas. Entonces en las casas hacían un montón de rituales. Luego también creían que las brujas, que las tormentas las provocaban las brujas. Entonces había como una serie de rituales, sobre todo en el Pirineo, que era de cortar las tormentas. Y lo hacían las mujeres en las casas, y las que eran más, digamos, les trementinaires, o las mujeres que dominaban más de hierbas, protegían el hogar, ¿no? Y entonces hacían unos rituales con unos cuchillos y los ponían al fuego y lanzaban unas cenizas y luego los volvían a poner y se tenían que esperar, ¿vale? Entonces hacían el acto, joder, es un rollo este de psicomagia, ¿no? Hacían el acto de cortar la tormenta para que no llegara, porque creían que la tormenta venía con una bruja. Y esta creencia y esta historia está recogida también en muchos sitios, ¿no? Entonces, es como todo un mundo súper rico, que ya algunos antropólogos en el siglo XIX, siglo XX, empezaron a recoger, hay un montón de leyendas en Cataluña, ¿no? Entonces, la parte del Montnegre, la parte de Viladrau, los Pirineos y tal, hay recogidas un montón de leyendas. Y es súper curioso, que ya lo dijeron entonces, que era como, joder, con lo importante que fue la cacería de brujas, que no haya quedado ninguna historia con nombres y apellidos. Solo quedan historias como muy mitológicas, que son todas súper parecidas, ¿no? Pero cuando tú estiras más, y ves, vas buscando perfiles y de qué piensa, o sea, casos reales de vecinos que acusan, pues te salen otras cosas, ¿no? Entonces, por un lado esto, os decía, lo de las señoras ancianas. Luego la chica esta, que era porque era considerada que tenía otra expresión de género. Luego había otra historia en un pueblo de una chica que era prostituta, que decía el rumor de que ella era la novia de un chico muy rico del pueblo, que cuando él descubrió que era prostituta la rechazó y la dejó. Entonces vivía sola y se dedicaba a dar mal a todo el pueblo, ¿vale? Y la historia cuenta de que se convertía en gato y que entraba en las casas. La historia de que las brujas se convierten en gato negro están súper extendidas en el Mediterráneo, ¿vale? Y entonces siempre la historia narra lo mismo, es ella, siempre entraba el gato negro, siempre entraba, y yo sospechaba de que era ella. Entonces agreden al gato, o lo enganchan en algún sitio, o le tiran algo, o lo disparan o algo, y se escapa el gato, pero herido. Y entonces el día siguiente la bruja va con la pata enyesada, ¿vale? Y esta historia está en un montón de sitios, pero lo importante es decir, no, si nosotros la conocíamos y era esta y tal, y hay gente que se lo cree, ¿eh? Pero tú miras el perfil de cómo era y es alguien que no encajaba con el comportamiento ideal femenino, ¿no? Pues ahí la historia de la prostituta. Otra colega me comentó que tenía una bisabuela que ellas le llamaban la tía larga, la tía alta, ¿vale? Pero un día haciendo como una especie de grupo focal en un pueblo, porque para hacer esta investigación citábamos en los pueblos que venía la gente de la biblioteca que contaran historias, ¿no? Y una señora me dijo, sí, sí, mi pueblo, estaba la casa esta de la bruja petera que nos hacían pasar así y tal, uy, y ahora esta casa creo que ya no está, pero durante muchos años no pasábamos por allí. Y entonces hablé con la otra chica, me dijo, no, si yo soy de Calpetera. Y esta señora que decían que era bruja era una tía mía, que era una prima de mi, que era una prima hermana de mi abuelo, y ella fue considerada bruja y era porque era muy alta y era diferente y era soltera. Y entonces todo el pueblo la tenía señalada y esta mujer emigró y se fue. En el boom que hubo de gente que se iba a América a principios del siglo XX, ella se fue a América, ¿no? Y entonces cuentan la historia de la familia. Yo no sé si luego hay muchos elementos míticos y cada cual pues cuenta, ¿no?, las historias, pero dicen que esta señora acabó trabajando en un circo y que se juntó con un señor que era muy enanito y entonces hacían los dos un truco, ¿no? Que es un poco el rollito este de la monstruosidad y de la diferencia, ¿no? Y esta es la historia, pero lo curioso es que me decía, joder, que esa casa la heredó mi madre y no la podíamos vender y nadie la quería, han hecho un parque y sitios vetados y estigmatizados, ¿no? Y hay como varias así. Y luego ya para acabar, y preguntado, contad historias que igual tengáis, porque luego este tema, una piensa y siempre salen historias de casa o del pueblo y tal, todo el mundo tiene alguna historia, siempre salen más cosas. Luego, por otro lado, hay todo el sector curanderas, ¿no? Entonces entrevisté a varias y me di cuenta de que, claro, que las curanderas, ellas se desvinculan completamente de la brujería, porque ellas curan con oraciones. Y entonces es un modo de curar y de entender la realidad, son muy cristianas, son con oraciones cristianas, ¿vale? Pero ellas te dicen que, claro, los capellans no les agrada gens això, como que no les mola, ¿no? Y aún ahora lo hacen señoras de 70, 80 y 90 años que hacen como unos rituales con aceite, con un plato con agua, y entonces tiran las gotas de aceite y dicen una oración. Entonces, según cómo caiga el aceite, si se rompe y hace un montón de puntitos, es que tienes algo. Pero que es un constipado o tienes un dolor en algún sitio. Y esto era una manera muy típica que tenían antes de curar males que eran del trabajo en el campo, ¿no? Entonces entrevisté a varias de estas señoras y casi todas, no, nena, yo la brujería nada, la brujería es otra cosa. Decía, pero vosotras las curanderas hay algunas que tenéis como el don para quitar el mal de ojo. Y entonces fui a dar con algunas y había unas que sí, que me prohibieron de utilizar la oración y de no poderla explicar públicamente. O sea, hay algunas que sí, que saben cortar males de ojo, ¿no? Entonces, muchas de ellas te dicen, yo es que de brujería no tengo nada que ver, pero a mí mucha gente, cuando he estado curando y me han utilizado para los servicios, pues muy bien, pero cuando ha pasado algo chungo, yo me he enfadado con alguien, han empezado a decir que soy una bruja, ¿no? Entonces, están un poco en la ambigüedad. Y hay casos de hace 300 años en que algunas mujeres que eran curanderas que habían sido juzgadas previamente en los pueblos habían estado curando a la gente, pero de repente había pasado algo y la habían señalado. Entonces, wow, hay historias que dices, pasan 300 años y son las mismas, ¿no? Entonces, como que sí que me di cuenta que hay como todo un espacio de ritualidad muy femenino, de curar, de saberes, de transmisión, de oraciones, de uso de las plantas, que, wow, hace 100 años... o 150, estaba muy vivo y buscando por pueblos y gente en sus casas me enseñaba, mira, esta es la libreta de mi abuela que dominaba un montón de hierbas y tienen como potajes de y pócimas que era con grasa de lobo y pluma de voltó y cosas así que dices, esto parece brujería total, ¿no? Entonces todo esto se ha perdido, pero era una riqueza de transmisión oral que cuando... las que podían escribir y lo sabían lo intentaban recoger porque hacían como sus registros de sus curaciones y de sus ungüentos, ¿no? Y todo este mundo estaba como muy vivo y había todo un mundo de amuletos de protección, de sabiduría, de ritualizar mucho los ciclos de la vida, ¿no? Y todo este espacio era como muy femenino y es un espacio que también se ha como olvidado mucho porque todo se dice que es mundo de la superstición. Que realmente todas estas señoras curanderas pues siempre han sido muy excluidas, también la iglesia ha hablado mal de ellas, los médicos también, y es un mundo allí que es como por explorar, ¿no? Entonces, bueno, yo si queréis lo dejo aquí, y si queréis hacer preguntas, porque puedo hablar de esto como, wow, mogollón de rato, Y la putada es que aquí en el PowerPoint pues sí que tenía puesto la carta de cómo explican, por ejemplo, la ejecución de esta mujer en Biosca, los testimonios de los abuelos, más casos, ¿no?, de los perfiles para ver cómo va el tema. Lo que me he dado cuenta yo, para finalizar un poco como en conclusión, ¿no?, que la cacería de brujas es como tan importante socialmente que acaba generando unos procesos de violencia y de persecución interna en los pueblos, el rollo de ser el enemigo interno, pero a la vez de disciplinar a las mujeres, ¿no? Sí, las historias de las brujas se resaltan porque ellas, todas, en algún momento han ocasionado un conflicto en la comunidad, se han enfrentado al alcalde. Entonces se están alejando del ideal de perfección femenino y la bruja es considerada un ser conflictivo que a la que le pasa algo con sus vecinos y ella se enfada y se venga, se está juzgando eso. Entonces es una manera de disciplinar y de educar a las mujeres, ¿no? Y es como este castigo más misógino. Y esto ha sido actual hasta el siglo XX, con lo cual pues nos da cuenta de que tenemos unas herencias históricas que no nos damos cuenta, pero están ahí todo el rato como interfiriendo, ¿no? No me gusta decir, ¿no? Es como mueren, tal, no, son ejecutadas y asesinadas, ¿sabes? Es la connotación de las palabras. Aquí en la Plaza del Rey hay un momento en que la Inquisición es súper dura con el tema de la persecución a la brujería y no sé si es en 1524 o 42, una de las dos, queman a unas mujeres en la Plaza del Rey, pero luego en los pueblos, en estos castigos que eran de tribunales civiles, eran en la horca. Y hay una cosa curiosa aquí, que es que no han quedado testimonios gráficos, ¿vale? Todas esas imágenes que son grabados, que sale el aquelarre y las brujas con el diablo, no sé, que hay un montón, son del mundo protestante, son casi todas de Alemania, de Holanda. Aquí no se dibujó nada, solo hay dos imágenes de dos brujas y que son en la portada del juicio del escriba que va relatando, ponen el dibujo, ¿no? Hay una que es la Joana del Call, que es de Andorra. Ese lo tenía aquí puesto. Que es espeluznante el dibujo, porque es como súper así. Pero está descuartizada, entonces sale la cabeza y sale con los ojos así, y sale las piernas, los brazos y el cuerpo. ¿Vale? Es como telita. Y luego sale otro, que es una señora que se acusó de brujería, que es la documentación del caso está en el monasterio de Poblet, que ella era la Francina Redorta, que era de Menarguens, que está al lado, es un pueblo que está a 9 kilómetros de mi pueblo, ¿no? Y es la... hacen un esquema aquí y es la horca y sale ella ahorcada, que es una imagen que se ha utilizado mucho para en exposiciones, en libros y tal, que hablan de la brujería en Cataluña, es esa imagen. Solo hay esas dos. Todo lo demás es de Europa protestante. Entonces se persiguió mucho porque aquí, como había todo el conflicto de la Inquisición que perseguía todas las herejías, como que se borró. ¿Vale? Entonces no tenemos todo ese imaginario, ¿vale? Y todos estos grabados que hay del norte de Europa pues están basados en esos tratados, no suena el libro este, el Maleus Maleficarum, que era el martillo de las brujas. Ese era un libro, como era un tratado, era un manual para cazar brujas. Entonces todos los jueces de la Europa del momento se leyeron ese libro y entonces aplicaban eso. Era el manual antiterrorista, ¿vale? Para entendernos de alguna manera. Y aquí también había miembros de corrientes religiosos, digamos, la Iglesia Católica, hay un momento que es muy activa en la persecución de la brujería, pero luego hay como todo un momento que se van como retirando y empiezan a decir que es superstición porque ven que se les va de las manos, pero sí que en los primeros años lo que había era... ¿cómo es digo? Predicadores que incendiaban los pueblos, ¿vale? Incendiaban a la gente. Entonces, por ejemplo, Vicente Ferrer, que hay la Fundación Vicente Ferrer y tal, ese tío tiene unos tratados súper misógenos de persecución de la brujería y de considerar a las mujeres como la fuente del mal. Y entonces están detrás de todo esto, ¿no? Y había varios. Hay una obra de un señor que se llama Jaume Roig, que hace un libro que se llama L'Espill, que es el libro de les dones, y es un tratado súper misógino. O sea, aquí hay distintas obras que ya van configurando cómo es esa mujer mala, que son las que alimentan ideológicamente toda esta persecución. ¿Vale? Si bien el martillo de las brujas se utilizaba más en la Europa protestante, aquí también hay quien, que, bueno, hay todo un discurso construido, ¿no?, en relación a quiénes eran ellas. Wow, lo del uso de la palabra genocidio o feminicidio, hay un debate o una discusión o distintos posicionamientos, ¿no? Porque el uso de la palabra feminicidio viene propuesta desde movimientos feministas o desde analistas feministas, ¿no? Entonces, desde un sector de historiadores y historiadoras que han trabajado este tema, digo, más, ha sido un tema de más de interés masculino que femenino, y a nivel de estudios históricos de estos objetivos, empiristas y tal, hay pocas mujeres, y los trabajos que hay de mujeres no problematizan el género tampoco. El trabajo que lo problematiza mucho es el de Silvia Federici, y luego hay algunas autoras, historiadoras británicas, que sí que lo han trabajado desde la perspectiva de la historia de las mujeres, pero desde los corrientes académicos se aferran mucho a la objetividad y a los datos. Entonces les cuesta o entienden que hay determinados términos que son muy políticos, ¿no? Y entonces hay como toda esta tensión entre lo que es ciencia objetiva y lo que es un proyecto político, ¿vale? Y entonces hay algunos argumentos que creen que utilizar la palabra feminicidio es un error, porque entienden que la cacería de brujas en toda Europa, si bien es un fenómeno que persigue a muchas mujeres, el 80% son mujeres, también hay muchos hombres perseguidos. Y hay algunos países en que por ejemplo en Suiza o en los países escandinavos son hombres los perseguidos, ¿no? Y por ejemplo en África la brujería es muy masculina. Si bien en algunos sitios que se persiguen mujeres. Entonces, con esto argumentan de que no se puede hablar de feminicidio. ¿Vale? Bueno, es un argumento que hay que tenerlo en cuenta, mirarlo, tal, analizarlo, y entonces tienen toda la argumentación histórica, ¿vale? Entonces eso es como muy taca, taca, taca. Pero claro, luego hay como otros corrientes en que entienden que los factores de género están ahí todo el rato, y que la persecución a mujeres no es causal, y que todo esto no es neutro en términos de género, y que hay un disciplinamiento. Y aquí está como el valor del trabajo de la Silvia Federici, ¿no?, que ella como que analiza este tipo de castigos como castigos misóginos, y ella analiza la construcción de este discurso y ve que es un discurso que es de castigo y que es misógino, y que entiende que la mujer es mala y entonces hay que castigarla, y que entiende que está persiguiendo determinadas conductas, ¿no?